Hola, les habla Eliana Quilla, integrante de Tranza. Tranza es un festival de gráfica que tiene lugar en La Plata todos los años y en el contexto de pandemia decidimos seguir encontrándonos a través de la virtualidad y vamos a estar armando vivos, entrevistas a personas de la gráfica todos los viernes a las 20 horas a través del Instagram de Tranza. Nos pueden seguir y ser parte de estas entrevistas al Instagram de Tranza Festival. Todos los viernes a las 20 horas estaremos realizando entrevistas a personas que trabajan en la gráfica, ya sea produciendo o siendo parte de otros festivales en otras partes del país. La idea es no abandonar el encuentro y seguir de alguna manera conectando en medida que se pueda, ¿no? Y aprovechar las herramientas que nos dan las redes sociales. Por supuesto que en este contexto, para las personas que realizamos festivales, es todo muy incierto. Lo cierto es que desde Tranza seguimos reuniéndonos virtualmente, seguimos pensando, bueno, en qué es lo que podemos realizar, digamos. Tratamos de enfocarnos en las posibilidades que tenemos, sin tener la certeza de qué es lo que va a pasar, ¿no? Más adelante, porque, bueno, Tranza tiene la particularidad de que es un festival enorme que aglomera a muchas personas y bueno, la realidad es que no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar de aquí a octubre o noviembre. Entonces, bueno, sin certezas, tratamos de seguir pensando en estrategias. Y después, bueno, ya habrá tiempo para pensar en el festival en sí mismo, cuando haya algo en concreto sobre cómo va a seguir la vida. Pero bueno, mientras tanto, no nos quedamos quietos y seguimos en esto.